aquí al de la Forestal, que no es un microbretedero, sino es que está desplazado en distintas áreas. Y ahora con esta inundación está regado donde quiera. Aquí al entronque de aquí, el letrero de Playa Larga, ese rinconcito ahí. Eso lo origina principalmente la dirección, que es la que tiene que fijarse a dónde están situados los microvertederos y qué condiciones se le da para que no haya ese desplazamiento. ¿Tiene algo que ver la indisciplina social? Sí, cómo no. Ahora mismo con el centro de los cangrejos lo están tirando en la vía pública. Una peste que desde que tú vienes entrando aquí, ya desde el viaje, como dice uno de aquí, está bastante agresivo. Cualquiera que esté consciente de lo que estás viendo debe de prevenir eso.